vida, fortuna, siempre carecía. Sus pies estaban llenos de juanetes, flaco y metalero desde el 87. Sus padres lo golpeaban todos los días, eso hizo que su mente de a poco se pudriera cual flor. Que no se riega diario, este pobre John se volverá un sicario. Todos ven a John fumar pasta en la calle. Todos lo ven al fumar. Nunca sabremos lo que piensa en su mente. Es un misterio total. Yo ya no creo poder ser igual. Yeah.